noche, la luna y tú. Hermosa combinación, juntitos, los dos juntitos, mi amor. La noche, la luna y tú. De pronto te alejaste, sin ti se me va la luz. Todo se vuelve tinieblas, mi amor, porque mi luz eres tú. Ay, ay, ay, ay, la noche. Ay, ay, ay, ay, la luna. Ay, ay, ay, ay, tu boca, mi amor, la noche, la luna y tú. ¿Cuándo llegará el momento en que te tenga siempre muy cerca de mí? Y se me va la vida cuando tú te alejas y te vas de mí. Cómo extraño los momentos que pasamos muy juntitos. Y hoy no tengo tu cariño. La noche, la luna y tú. La noche, la luna y tú. La noche, la luna y tú. La luna y tú, hermosa combinación, juntitos los dos juntitos, mi amor. La noche, la luna y tú. De pronto te alejaste, sin ti se me va la luz. Todo se vuelve tinieblas, mi amor, porque mi luz eres tú. Ay, ay, ay, ay. La noche. Ay, ay, ay, ay. La luna. Ay, ay, ay, ay. Tu boca, mi amor, la noche, la luna y tú. ¿Cuándo llegará el momento en que te tenga siempre muy cerca de mí? Y se me va la vida cuando tú te alejas y te vas de mí. Cómo extraño los momentos que pasamos muy juntitos. Y hoy no tengo cariño. La noche, la luna y tú. La noche, la luna y tú. La noche, la luna y tú.